brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Querer Comprender. Hoy, Día de los Enamorados. Hoy, Día de los Enamorados y ayer, Día de la Radio. Por eso nos ponemos románticos y qué mejor que celebrar ambos acontecimientos que hacerlo con un maravilloso poemario. Es por ello que hoy tenemos en el programa a una poetisa, Ania Granjo, que compartirá su maravilloso libro, Huellas de mí. Ania es licenciada y doctora en Derecho. Además, es una apasionada de la docencia universitaria. Es académica de la Real Academia de Jurisprudencia de Legislación de España. Fue además nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por concurso de méritos entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional. También nominada durante 2 años consecutivos a las Top 100 Mujeres Líderes de España en la categoría de pensadoras y expertas. Y entre esos múltiples reconocimientos destacan la Medalla de Oro al Prestigio y Mérito Profesional otorgada por el Foro Europa 2001, Barcelona 2012, el International Talent Award and Professional otorgado por la Fundación Costanza de Italia y en mayo de 2018 fue distinguida por su carrera profesional por la plataforma empresarial Unidos 8 de marzo en Alicante. Recientemente, en febrero, fue distinguida con el Premio San Raimundo de Peñafort a la Excelencia Jurídica, concedida por el Instituto para la Excelencia Profesional en Madrid. En octubre se le otorgó el Premio Europeo Mujer Emprendedora 2019, concedido por la Asociación Europea de Economía y Competitividad Madrid 2019. Y en fin, queridos oyentes, este es un currículo realmente impresionante. Desde Madrid tenemos a nuestra directora del programa, Mar Souto, y desde el estudio nuestro productor Javier Mauri, y por supuesto yo misma desde el control. Así que muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días, querido Javier, querida Loli, por supuesto, queridos oyentes y a nuestra invitada estrella hoy, Ania Granjo, por supuesto que bienvenida, como bien has dicho, Loli, es un currículum totalmente resumido. Bueno, Ania tiene una cantidad de méritos increíble y, bueno, es una mujer a la que admiro profundamente. Si me lo permite, Ania, en un inciso, también decirles a nuestros oyentes, porque me hace mucha ilusión, que, bueno, pues la persona que está cantando en la radio, bueno, y que abre siempre cada viernes nuestro programa, Raúl Segovia, pues se presenta como uno de los candidatos al programa de La Voz, así que desde aquí, desde Querer Comprender, y por su generosidad, por ser la música de nuestro programa, pues le deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto. Y ahora sí, querida Ania, bienvenida, hasta tu casa, estoy francamente feliz de tenerte aquí, sobre todo con este poemario Huellas de mí, que yo me he leído, me he releído, es fuente de inspiración para mí, seguro que para todos los que nos siguen. Y bueno, quizás nuestra primera pregunta es esa: ¿cómo surge? ¿Por qué nace? Y háblanos un poquito de Huellas de mí, querida Ania. Hola, buenos días, Mar, encantada. Buenos días, Javier, Loli, también a todos los oyentes de Radio Mariana. Para mí es un gran placer estar aquí con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad que me dais de poder hacer llegar parte de la esencia de lo que es este poemario. ¿Cómo y por qué nació Huellas de mí? Pues mira, a mí me gusta escribir desde siempre, lo hago desde pequeña, y ya había escrito una novela y un ensayo que aún son inéditos, cuando de repente, pues un buen día fallece mi mejor amigo. Fue un golpe durísimo. Era tal el dolor interno que sentía que comencé a escribir un poema de despedida para, de alguna forma, inmortalizarlo. Entonces descubrí el gran poder liberador de expresar sentimientos a través de la poesía, y que no me daba ninguno de los otros dos géneros, ni la novela, ni por supuesto el ensayo. Entonces seguí componiendo. Un buen día asistí al funeral de la madre de un amigo poeta y leí uno de mis poemas, y precisamente estaba allí presente su editor, que se convirtió en mi editor hoy en día, Tony Alcolea, de Ole Libros. Le gustó, empezamos a hablar, era mediados de julio, y en un par de meses el libro estaba ya impreso. O sea, eso es, resumidamente, así surgió Huellas de mí. Qué maravilla, y cómo los sentimientos, ¿no?, nos llevan a veces sentimientos muy extremos, como puede ser el fallecimiento de alguien que toca nuestra vida, nuestro corazón día a día, y cómo a partir de ahí pues entras en un proceso creativo, también un homenaje a la persona que se va, que deja ese hueco en nuestro corazón. Y es una forma, ¿no?, a través del poema, de reconocer, de recordar, de tener presente y de inspirar a los demás. Por lo tanto, me parece una gran belleza lo que acabas de compartir y lo que acabas de dejar de ti misma también. Querido Javier. Fíjate, muchas veces uno trata de hablar con amigos en los momentos de estos de dolor, de duelo, y no es capaz, no encuentras palabras para poder expresar toda la profundidad del sentimiento que tienes y que te embarga en ese momento. Entonces, cuando te enfrentas a un folio en blanco o a un ordenador o una pantalla en blanco y empiezas a teclear, parece que todo fluye, y es un desahogo a la par que un homenaje. Fíjate, es un feedback muy importante, que yo lo descubrí con la poesía, e insisto, y no con el resto de los otros géneros que también he escrito. ¡Qué maravilla! Buenos días, Javier. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Ania. Encantado que estés aquí. Y por supuesto, bienvenida. También quiero unirme a este apoyo, a este ánimo para nuestro compañero, increíble persona y una voz profunda, Raúl Segovia. Muchísima suerte en la voz. La poesía es un género, es una forma de expresión artística para mí muy especial, porque es hacer arte para el amor, para la reivindicación, para muchísimas cosas, pero usando la palabra, usando el lenguaje, que para mí es el arquitecto de la inteligencia, y es algo verdaderamente profundo que llega a la emoción, pero de una forma honda, de una forma reflexiva, y es muy curioso lo que tú acabas de decir, Ania. Es un fluir. Cuando te enfrentas a una hoja en blanco, es como enfrentarte a esa creatividad, ¿no? Y cuando empiezas a escribir y el cerebro se va desatornillando y vas escribiendo, evidentemente es una parte de ti que está en la pantalla de un ordenador o está en un papel. ¿Cuál fue tu inicio en la poesía, que lo acabas de comentar, pero qué sentías mientras estabas escribiendo tu primer poema? Pues fue un poema muy especial para este amigo. Era una necesidad de decirle adiós y de inmortalizarlo de alguna manera. Era músico, un gran músico, una gran persona, y me di cuenta que tenía que hacer algo por inmortalizar su memoria, su esencia como persona y como amigo, ¿no? Y consideré que la forma más bella que existe de poder inmortalizar a alguien es poetizándolo. Porque un libro siempre acabará tarde o temprano en el banco de una esquina, en una librería de viejos, en una feria de libros antiguos. Alguien leerá ese poema y alguien se preguntará quién era esa persona o que pudo inspirar esas palabras o esos sentimientos tan profundos. Tengo que decirte que lo estrené además en un auditorio lleno de músicos y con un montón, cientos de personas, y de verdad que acabaron todos llorando de emoción, porque conseguí transmitir exactamente lo que sentía después de 2 años de haberlo escrito. Mi sentimiento estaba intacto y a la gente le llegó como si hubiera sido inmediatamente, instantáneo, en ese momento. Esa es la verdadera magia que tiene la poesía. Es más, que puede encerrar en una sola línea, en una sola estrofa, toda una esencia de pensamiento poético. Por ejemplo, yo en uno de mis poemas digo esta frase que para mí es esencial. No me preguntes quién soy, pregúntate tú ¿quién eres cuando estás conmigo? Tú fíjate el inicio de una estrofa, que luego sigue el poema, pues solamente en ese inicio, y tú te paras a pensar y lo reflexionas, te da para muchas horas, ¿no? Porque efectivamente es, ¿quién eres tú cuando estás conmigo? Fíjate, pues eso es esencial, ¿no?, en la poesía. Escribes amor, desamor, olvidos, vida, muerte, sueños, revivencias, reencuentros, es todo, ¿sabes? Pero que a lo largo de la entrevista, si me preguntas, pues te lo voy desgranando. Pero el inicio fue eso, esa necesidad de homenajear a personas que para mí son muy importantes y que tristemente desaparecieron, y era una forma de inmortalizarlos al perpetuar, ¿sabes? Y de una forma sencilla, fácil, llana, sincera, transparente, ¿sabes? Sin más artilugios ni pretensiones. Me parece una gran belleza lo que dices y cómo lo dices, tu forma de expresión, sabes que además te lo digo constantemente, a mí me envuelve, me parece magnética, son palabras que te envuelven, te arrastran a una emoción, y me parece que eso es un gran don que tienes. Y hablando de homenajes, es verdad que este libro se lo dedicas a tus alumnos, y me gustaría que compartieses con nosotros, con nuestros oyentes, qué es lo que te lleva, ¿no?, a ello, porque yo creo que es un gran homenaje dedicarlo pues a todos aquellos que al final pues sirven también de inspiración. Cuéntanos, Ania. Mira, mis grandes pasiones son el derecho y la enseñanza, son que las llevo como tatuajes incrustados en mi piel, ¿no? Entonces, a lo largo de los años he visto pasar alumnos y han pasado los años de salir de mis aulas y han seguido comentándome cosas, diciéndome sus itinerarios, y veo en muchas cosas de ellos mi ejemplos, valores, cosas que hemos comentado. Entonces, vi en ellos reproducir mis enseñanzas en algunos, incluso modelos de vida, y en otros esa afán de superación que vieron en mí o que me tomaron como ejemplo, valores. En definitiva, mis huellas. Tuve claro que este libro, este primer libro, el título lo tuve claro desde el primer momento, eran huellas de mí, e iba para las personas que considero que son las verdaderas depositarias, que son, en primer lugar, mis alumnos, indiscutiblemente. Y después estarían mis amigos y aquellas personas que han pasado por mi vida y que realmente o están pasando y que me conocen y que algo de mí les queda a ellos, ¿no? Igual que también me quedan a ellos de mí. Entonces, son esas huellas imborrables que me acompañan siempre y que espero que a veces pueda servirles, inclusive alguno de ellos se sientan identificados, ¿no? Se lo merecen, porque he aprendido mucho de ellos y a la vez creo que algo de ellos se ha quedado de mí. Por eso sí, libro es para ellos. Me gusta muchísimo, yo si me lo permitís, estuve en la presentación de su libro aquí en Madrid y fue un acto maravilloso en la iglesia de San Antón con un hombre que ambas y yo creo que toda la humanidad queremos muchísimo, es un referente, ¿no? En un día como hoy, el Día de los Enamorados, él es amor en persona, que es el Padre Ángel, y hubo un momento en la presentación que se compartió, fue una sorpresa para Ania, por parte de muchos de sus alumnos se hizo un vídeo, participaron todos y bueno, pues dijeron cosas preciosas de ti. Fue un momento emocionante porque fíjate que lo estoy recordando y me parece precioso, como docente que soy, me parece un gran regalo que todos estos alumnos que compartieron contigo, pues digan, dejen esa huella de lo que tú supusiste para ellos. Querido Javier. Sí, yo te voy a preguntar, ¿has cedido tus derechos de autor a la obra social de esa organización maravillosa que tanta esperanza y tanta ayuda transmite y da, cuyo fundador fue el Padre Ángel, persona muy entrañable para querer comprender y para Radio Mairena? Yo te quería preguntar, él te ha hecho el prólogo, que es, como ha comentado Mar, entrañable. ¿Qué relación te une con este sacerdote universal y nunca mejor dicho? Pues muchos, fíjate, nos conocimos en Roma hace 15 años junto a la premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Ambos me impresionaron muchísimo. Compartimos comida juntos y la verdad es que no probé bocado porque sus conversaciones me embelesaron. El Padre Ángel me habló de su obra, Mensajeros de la Paz, Y yo desde entonces tuve clarísimo que tenía, que quería y que debía hacer algo para colaborar. Como soy de la opinión que más que dar pescados me gusta enseñar a pescar, pues cuando concebí mi primera publicación, que es este poemario, tuve clarísimo desde el inicio que iba a colaborar en la medida de mis posibilidades, que nace viendo pues la mitad directamente de lo que se consiga con las ventas de mis derechos de autor, y la otra mitad pues como parte de poder divulgar esta obra, porque cuanto más se divulgue, pues digamos más ingresos podemos recaudar, ¿no? Entonces tenía clarísimo que aparte de los derechos de autor, aún pongo dinero de mi bolsillo, pero lo hago muy, muy, muy a gusto. Sí. Y es una forma de, también de inmortalizar, porque fíjate que en Huellas de mí hay un poema muy bonito que se llama Mensajeros de la Paz y está precisamente dedicado al Padre Ángel. Y tengo que decirte que lo ha musicado de fondo la concertina de la orquesta de Dubrovnik, mi buena amiga Mirabai Weisbrunel, con una dulzura absolutamente sobrecogedora, con la interpretación muy personal de la Ave María de Schubert de fondo, y resulta absolutamente extrañable. Es un poco resumir esta personalidad tan, tan carismática, tan cercana, tan humana, tan real y tan él como es el Padre Ángel. Nos unió Paloma Gómez Barrero, otra de mis grandes amigas, que durante 20 años compartí amistad con ella, y nos unió, nos presentó, y desde entonces pues estamos juntas. También en Huellas de mí hay un poema, como no podía ser de otra manera, dedicado a Paloma Gómez Borrero. Por eso te digo que es un poemario homenaje a personas absolutamente entrañables que han formado parte de mi vida y que siguen formando de una manera muy especial, para que siempre haya un testigo. Es aquello de que lo escrito está, ¿sabes? Y es parte de la magia de este poemario, de verdad y de corazón, ¿eh? Y querida Ania, aquí que en este programa también hemos tenido al Padre Ángel, que lo conocemos las dos, y en este atrevimiento y por la amistad que nos une, ¿qué te parece si leemos un pequeñito fragmento en honor al Padre Ángel, el que está celebrando el día de San Valentín del amor? Hoy está en la iglesia con sus cintas, con todas las personas, que es una puerta abierta, ¿no?, a todo aquel que quiera entrar. Un fragmento, aunque sea pequeño, de Mensajeros de la Paz en honor al Día del Amor de los Enamorados. Como es corto, si me permite, lo voy a hacer rápido, ¿no? Perfecto. Mira, adelante, Ania. Mensajeros de la Paz al Padre Ángel. En el 62 se creó el germen de una gran obra social, con el Padre Ángel a la cabeza para infundir ejemplo de humanidad. Lleva toda su vida entregado a los demás, a los más necesitados, ofreciéndoles confesión, cobijo y paz. Este sacerdote ha creado algo más que un modelo de caridad, pues su generosidad y buen hacer han traspasado la frontera nacional. Conocido es en todo el planeta por su entregada labor personal, llevando a cuestas el dolor del mundo con sonrisa y su roja corbata inmortal. Muchos le siguen como voluntarios o indigentes, pero todos, sin excepción, lo hacen por su gran don de gente. Con su bonomía y talante especial, ha sabido crear esta magna labor de trascendencia socioespiritual, pues alimenta el cuerpo y espíritu de sus fieles y a todos por igual. El Padre Ángel ha traído a este universo un recado esencial: convertir a todos los seres humanos en mensajeros de la paz. Qué bonito, precioso, Javier, precioso, Loli, oyentes. Precioso. Fijaros que mi siguiente pregunta iba un poco en esta dirección, ¿no? Tu poemario es verdad que está teniendo muchísima acogida en el público, y iba a preguntarte a qué crees que se debe, pero yo creo que a raíz de esta lectura que acabas de hacer en homenaje al Padre Ángel, tú misma has respondido, porque es de una belleza grandiosa, sublime, y aparte refleja muy bien ese espíritu, ¿no?, de lo que es la persona de la que estamos hablando, que ya ha trascendido este tiempo y este momento, porque el Padre Ángel ya es inmortal, como tu poemario, querida Ania. Javier, ¿cómo has escuchado este poema maravilloso? Pues lo he escuchado y me ha emocionado. Yo soy un admirador activo del Padre Ángel, y yo creo que la definición, la descripción poética que ha hecho Ania, refleja exactamente lo que es, o sea, a ayudar a los demás, pero respetando su dignidad. Esa dignidad, ¿por qué una persona que no tiene recursos va a comer siempre con platos de plástico? Es que eso es una cosa que muchas veces otras asociaciones, otras ONG, tan respetables como cualquier otra, olvida muchas veces, ¿no? Esa dignidad de la persona que no tiene recursos, ese anciano que está solo, esa manera de ayudar, pero respetando a la persona que tienes enfrente, porque no por ello deja de ser menos persona. Y creo que Ania lo ha reflejado perfectísimamente. Yo te quería preguntar, a la hora de crear, ¿tienes algún lugar especial, alguna hora especial o en cualquier momento y en cualquier lugar te surge la inspiración y tienes que ponerte a escribir? La pregunta del millón, ¿no? Pues mira, es curioso. A mí me gusta escribir en mi móvil. Es decir, yo aprovecho cualquier momento de inspiración, cualquier despunte, en la parada de un autobús, esperando en que me toque en la cola del notario, en cualquier segundo, cualquier momento que me produce un despunte de esa inspiración, automáticamente lo escribo en mi móvil y después cuando llego a casa lo desarrollo en el ordenador. Sí que tengo que decirte que me gusta especialmente la noche, porque me envuelve en una aura de concentración y de inspiración con un cierto misterio, que sí que es verdad que le da ese toque penumbroso, digamos, que al final a la obra la impregna de ese momento intimista, profundo, ¿sabes? Que es lo que se transmite y llega. Porque, fíjate, yo, el objetivo de mi poesía no es otro que sea una obra sencilla, íntima, que llegue a todo tipo de lector, que no sea tan sumamente compleja, erudita, que solo unos cuantos puedan entender y que tengan una cierta formación. Yo quiero que llegue a cualquier tipo de público que se siente identificado y que en el fondo consiga vivir esas emociones, ¿no? Y para eso he buscado un lenguaje muy sencillo, muy llano, descriptivo, pero con un pensamiento poético que les pueda llegar y a la vez les pueda calmar y a veces hasta ayudar. Y les ayuda a comprender sus propios sentimientos poniendo palabras en su boca que quizás no encuentran. Y les ayuda a leer a lo mejor un poema de estos. Me lo dicen y de verdad que me llena de satisfacción, porque ese es verdaderamente el objetivo de mi escritura. Sencillez, sin artificios, o sea, sentimientos al desnudo. Qué maravilla, Ania. Fíjate que nos hablas de, bueno, pues del lugar, del soporte en el que escribes. Nos has comentado también cómo nace este poemario maravilloso de Huellas de mí. Hemos visto que el Padre Ángel te inspira, que Paloma Gómez también, pero ¿y qué más es fuente de inspiración para ti, para tu poesía, para esta creación, para este proceso desde el ser, ¿no? Sí, pues mira, son instantes, personas, sensaciones, sentimientos, vivencias, a veces propias y a veces ajenas, ¿eh? A veces el sentimiento de sufrimiento que he visto en una persona, en una amiga cercana, me ha motivado para poder escribir, ¿no? Y desarrollar luego esa propia idea, incluso los sueños, que considero que algunos determinados deben de quedar inmortalizados de una forma bella, como para mí es la poesía, ¿no? Es todo aquello que me mueve, que me inspira y que me, digamos, que mece las arquitecturas de mi alma, ¿no? Eso es lo que me mueve a escribir. Fíjate, sí. Querida Ania, que te escucho y es verdad que reitero, ¿no?, que lo he leído, este poemario es una gran belleza, y pienso en nuestro nexo de unión, como nos conocimos, que ha sido también ese nexo de unión maravilloso, el Padre Ángel, y quería compartir con los oyentes también una anécdota, que es que, bueno, Ania tiene su poemario, como bien ha dicho, un poema dedicado a Paloma Gómez Borrero, y es increíble, porque este universo es totalmente causal, no es casual, y Paloma Gómez ha vivido en este edificio en el que vivo yo en Madrid. Fijaros, si Madrid es grande, pero ha vivido toda su vida, de hecho sus hijos siguen manteniendo su piso aquí, ¿no? Y quizás puede ser también un homenaje bonito en esta fuente de inspiración que es Paloma y que es para todos, ¿no? Porque Paloma ha sido un referente en nuestro país, leer también un pequeño fragmento de su poema dedicado a ella. yo jamás olvidaré, entre las muchas anécdotas que durante 20 y tantos años he vivido con ella, aeropuertos, vuelos y demás, he vivido en su casa, en Roma, hemos compartido muchísimos momentos, desayunos, cenas y conversaciones con ella que me quedarán para siempre. Y yo le decía, Paloma, algún día escribiré de ti porque eres un ser irrepetible. Y de hecho mi poema va a dedicar a ella, se llama Vuela Alto, Paloma, dedicado a Paloma Gómez Borrero, un ser irrepetible, porque lo es. O sea, es increíble, podríamos dedicarnos horas y horas hablando de ella, de todo lo que enseña, ha sido un ejemplo de persona, ejemplo de mujer y ejemplo de fuerza, vitalidad y profesionalidad, como he visto muy poca gente. Y además con una generosidad impresionante, impresionante. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que estábamos hospedados en un hotel, tenía una furgoneta a recogernos para llevarnos al aeropuerto, y ella cargaba mis maletas y yo le decía, pero Paloma, pero déjame que en fin, que cada uno, pues la llevamos entre las dos, que no. Y ella no podía, y yo no daba crédito, ¿no? O sea, es de una generosidad, era de una generosidad increíble. Y por lo tanto, como un pequeño granito de arena, tenía que quedar el poema y escrito parte de lo que es la esencia que yo viví y palpé con ella, ¿sabes? Y es verdad que yo, por ejemplo, sin conocerla, porque es curioso, aunque ella ha vivido aquí, pues sí que es verdad que no, ya estaba en Roma, aunque ha mantenido su piso, y es que me transmite todo lo que me estás diciendo. Tú, conociéndola de cerca, que nos puedes hablar de primera mano, a mí, a través de lo que veía de en la televisión, me transmitía esa generosidad, esa cercanía, esa humanidad, esa humildad. Es total. Curioso, ¿no? También Paloma, la vida. Paloma era una mujer que no tenía dónde ser. Desde que se levantaba por la mañana, ya te digo que he vivido en su casa, estuve un tiempo, se levantaba por la mañana, ella era igual que la estabas viendo. O sea, con esa alegría, con ese desenfado, con esas ganas de ayudar a la gente, increíble, ibas por la calle. Yo recuerdo que tenía un 500 allí en Italia, en Roma, pues son unos cochecitos que están hasta exentos de pagar impuestos de circulación porque son reliquias, y con sujetándolo con una puerta porque casi se caía, tenía un agujerillo y tal. Y una serie de vivencias, y ella lo vivía todo con una sencillez, con una naturalidad. Yo he llegado al absoluto convencimiento en esta vida que la gente, de verdad, la gente más válida es la gente más sencilla. La gente más grande, la grandeza reside en la humildad. Mira, yo tengo un gran lema en mi vida que inculco a todo el que me conoce, y es que cada vez que subo un peldaño de éxito, tuvo dos entre humildad. Siempre. Porque nunca quiero levantar los pies de la tierra. Siempre quiero estar ahí. Porque eso es una labor. O sea, nada satisface más que el poder ayudar a alguien. A veces, simplemente escuchándole, cogiéndole una mano o pudiéndole ofrecer tu mera presencia. Nada es más reconfortable bajo mi punto de vista. Lo comparto. Ella era así, ella era ya puro amor, era pura generosidad y era pura transparencia, era tal cual. Comparto plenamente lo que dices. Si me lo permites, voy a leer en mi voz un fragmento pequeñito de este poema dedicado a ella. Eres única e irrepetible y serás difícil de olvidar. Te lo dije muchas veces en Roma y te lo repito en este poema, que dedicado a ti va. Que Dios te tenga en la gloria, pues merecido lo tienes por todo el bien que hiciste en la tierra con tu simpatía y oraciones. Bueno, es realmente un poemario maravilloso. Todos son, vamos, momentos mágicos lo que recoges. Querido Javier. Sí, bueno, era un referente del periodismo, y a través de la pantalla pues transmitía justamente lo que habéis estado comentando, ¿no? Esa riqueza, esa simpatía, esa, sobre todo, humildad y sencillez, pero sobre todo respeto. Creo que la comunicación es posible en tanto en cuanto haya humildad, pero también haya respeto. Y bueno, son personas, las personas más humildes, las más sencillas, son las que más huella dejan en nuestra vida. Yo quiero volver un poquito, si me lo permite, Sania, al tema de la inspiración. Tú tienes una idea, te pilla en una parada de autobús, la plasmas en un teléfono móvil, pero luego esperas a la noche para desarrollarla, porque tú necesitas crearte ese espacio donde estás sola contigo misma, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que la poesía es algo de dentro hacia afuera. Para transmitir tienes que sentir, y tienes que de alguna manera vivenciarlo para poder sacarlo y que llegue al destinatario, ¿no? Al lector, en definitiva. Entonces, ese ambiente, es muy difícil escribir poesía rodeado de ruido, de cosas extrañas, ¿no? O sea, las luces bajas, la penumbra, el silencio, ese proceso de introversión es muy importante, porque te concentra, te ayuda a concentrarte y a identificarte dónde estás tú sola contigo misma. Ten en cuenta que la poesía es desnudez del alma, articulada, sí, sí, efectivamente, a través del intelecto, como tú bien has dicho, que es un poco el ingeniero de todo esto, el que vehiculiza las palabras, pero ten en cuenta que no es más que la manifestación verbal o escrita de un sentimiento o de una vivencia interior. Eso es poesía. Sí. ¿La poesía que tú escribes, Ania, es tu verdad? Es mi verdad, es mi desnudez, son mis sensaciones, son mis percepciones, son mis sueños, son mis ideas, son mis pensamientos, soy yo, es parte de mí, sí, parte de mí o vivenciada por mí, directa o indirectamente. A veces algún sueño, hay alguna poesía que es un sueño, fíjate, no voy a revelar cuál porque me la preguntan, pero es un sueño, lo viví, sí, en un sueño. Sí. Lo viví y me acuerdo que me desperté a las 3 de la mañana, inmediatamente me senté al ordenador y la escribí. Me salió además de tirón. Sí. Uh-huh. Ojalá lo pudiera, sí, convertir en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Te comprendo. Independientemente de ese primer poema, que yo entiendo que te costase crearlo, pero ¿hay algún poema que a ti te haya costado especial trabajo, que te haya... voy a usar la palabra, quizá la exagere, sufrir un poco más, porque claro, todo esto tiene un coste emocional. ¿Ha habido algún poema que más que liberarte te haya costado no ya escribirlo, sino reflejar ese sentimiento, esas emociones, esas experiencias, tanto que te hayas puesto mal? ¿Eso te ha ocurrido con algún poema en especial? Pues mira, concretamente en este poemario, en el siguiente sí, tengo dos más escritos que aún no están publicados, y en el siguiente sí, pero fíjate que en este poemario no, me dolió el primero, claro, que fue claro, el que te comenté, sí, dedicado a mi amigo, sí, ¿vale? Pero no, especialmente no me ha roto ninguno en concreto. Y Ania, adelantándonos un poco a lo que acabas de comentar, que acabas de confesar, ¿no? Un poco que efectivamente ya has escrito más cosas. Cuéntanos un poquito de lo próximo que vamos a ver y cuéntanos de qué género será. Pues mira, yo estoy convencida que va a ser una novela muy con apasionantes historias de amor, de desamor y de superaciones personales, afectivas y amorosas. Como bien sabes, Mar, yo llevo 25 años dedicándome al derecho de familia, en el cual pues he vivido muchas rupturas, pero también es verdad que he vivido muchos reencuentros y he vivido también muchas nuevas relaciones. Y a mí la gente, yo aprendo de todo el mundo, me ha enseñado mucho. O sea, yo he podido darle soluciones jurídicas, pero a veces a mí me han dado soluciones de vida, como han superado pues determinadas situaciones dolorosas y demás, y eso me ha enriquecido profundísimamente. Entonces, buen día concebí escribir una historia de todo esto, ¿no? Del tema de los afectos, de quizás a veces los sobredimensionamos, perdemos un poco el oremos o la guía, a veces lo tenemos la solución delante y no la vemos, y leerla nos puede despejar incógnitas. Entonces dije, pues mira, voy a escribir algo que además me gusta y que creo que puede ayudar a muchísima gente, ¿no? y estoy en ello, es apasionante, me queda nada, en breve podría salir la publicación, pero sí, clarísimamente una novela muy, muy, muy bonita, que dejara cosas que, sobre todo que pensar. Mi literatura en general no es una literatura de pasada, es una literatura que te tienes que sentar en un sillón y leer, saborear cada frase, porque a veces en una frase encierra toda una filosofía de vida, que no puedes pasarla así de largo, ¿no? Hay algunas que sí, pero otras que dentro de la sencillez tienes que sentarte a saborearla y a deleitarla. Y creo que son de esas cosas que dejas en, de esos libros que dejas en la estantería una vez leídos y que los puedes a releer con el tiempo, con renovado gusto, ¿no? Porque forman parte de esa biblioteca personal tuya que te aporta valor, ¿sabes? Aunque solo te haga pensar, ¿sabes? Qué maravilla, porque claro, lo que dices ya en el momento en que nosotros integramos una nueva forma de pensamiento, aunque sea un único pensamiento, nuestra vida ya está cambiando. Efectivamente. En ese sentido, esa invitación a la reflexión nos hace crecer, superarnos, avanzar, y me parece una gran belleza. Por lo tanto, obviamente aquí te esperamos cuando este libro, este nuevo bebé nazca, para que compartas con nosotros. Y volviendo al maravilloso poemario Huellas de mí, es que todos los poemas, a mí personalmente, el de Almas Gemelas, Encuentros, Honor y Servicio, Gritos del Alma, es que todos son maravillosos. ¿Qué va a encontrar el lector cuando acceda a este libro? Y es una doble pregunta. Primero esta, y la segunda, ¿dónde lo puede encontrar, querida Ania? Pues mira, va a encontrar un librito de 60 poemas de una forma escrita muy sencilla, que va a llegar, que unos les van a gustar más, otros quizás les dejen indiferentes. Estoy absolutamente convencida de que se va a identificar con alguno o con varios de ellos, seguro, seguro además. Y se va a hacer pensar, otros le van a hacer reír, algunos le va a poner algún nudillo en el alma. Pero que estoy convencida que lo va a tener de mesita de noche, ¿sabes? Entonces, creo que le gustará, ¿vale? ¿Dónde lo puedes encontrar? Obviamente en Amazon. En Amazon pones Huellas de mí, Ania Granjo, y lo tienes, nada, creo que en 24 horas lo están teniendo, o sea, que sin ningún problema. Qué maravilla, querida Ania. Y en estos últimos minutos, y como una petición así especial que te hago a mí, mi poema, el que más me ha gustado, es el de Seres de Luz, y me encantaría que en estos últimos minutos, en este Día de los Enamorados, en este Día del Amor, el homenaje que hemos hecho al Padre Ángel, a Paloma, realmente implícito a todos nuestros oyentes, ¿qué te parece terminar en tu voz, en tu sentir, este poema de Seres de Luz dedicado a todos nuestros oyentes? Por supuesto, Ayo, para todos vosotros. Seres de Luz, compartí contigo un mágico encuentro en un terreno y en un determinado momento. Sentí algo especial, de bondad infinita, pues me supiste dar una importancia exquisita. Viví contigo emociones imprecisas, de instantes en el estadio con singular prisa. Orgullo de acompañante adiviné al ver la chispa de tu mirada, que nunca me se marchitó pese a ciertas situaciones airadas. Supe y me convencí que eres hombre de palabra, con un fondo de bondad que solo las grandes almas llevan acompañadas. Mezcla de sentimientos percibí al verte escribir en mi libro, ya que descubrí que firmabas parte de él con alivio. Y desde entonces soñé con tus palabras de consuelo. Supe con acierto que eres depositario de mis desvelos. Contigo coincidí en una canción emblemática que guía nuestras vidas de una forma esquemática. Viva la vida, pues, para nuestras almas iluminadas por una canción y sentir de seres de luz conectadas. Qué belleza, querida Ania, tú sí que eres un ser de luz. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí combatiendo con nosotros en Querer Comprender. Aquí tienes tu casa. Ha sido un programa realmente maravilloso para este Día de los Enamorados. Tú transmites ese amor por ti, por los que te rodean, y dejas tu huella a toda esta experiencia vital que llamamos vida. Hasta aquí hemos llegado. Sí, yo muchísimas gracias, querida Ania. si me permites, Mar, quiero dedicar este programa a mi madre, que para mí es el gran, gran amor de mi vida. Dedicado sí, queda. Dedicado queda, Ania. Yo hay algo que me gustaría decirte, Ania, antes de despedirnos, darte las gracias, por supuesto, por haber hecho de este programa un momento mágico. Y para mí, yo soy un enamorado de Gustavo Adolfo Bécquer, y hay una poesía que para mí te define, ¿qué es poesía? Creo recordar que es así, perdóname si no recuerdo alguna frase de nuestro. ¿Qué es poesía? Me preguntas tú, clavando en mí tu pupila azul. Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Pues tú eres poesía, Ania. Qué bonito, Javier. muchísimas gracias. Y quiero dedicar este programa a mi madre y a todas las madres del mundo. De verdad, de todos vosotros. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de explicar y de llegar un poquito más a los oyentes. Y bueno, pues aquí estoy para todos vosotros. Muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias. Un amor para todos. Vale. Muchísimas gracias, querida Ania. Querido Javier, me ha encantado esa poesía dedicada a Ania, que refleja ese espíritu poeta que tiene. Por supuesto, un abrazo, compañeros. Muchísimo amor. Y os deseo un fantástico fin de semana. También mucho amor para todos nuestros oyentes. Gracias de corazón. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día. Con el aire es limpio bajo la suave luz de las estrellas. Aquí tienes la mejor combinación. En Radio Mairena, música e información.